FM. Siempre. Siempre. Don't ask for more. Con una canción incluida en el disco de estudio, en ese álbum de estudio llamado The Final Countdown, que los llevó a la fama en 1986. Disfrutábamos de Carrie con Europe, comenzando este cassette en la FM. En mi casa, la FM, mis clásicos siempre. Mis clásicos están en casa, bienvenidos a este martes, inicio de semana, un último puente de este mes de junio, pero lo disfrutamos con los mejores clásicos que están aquí en la FM 106.9, 10 minutos, yo soy Ani Cárdenas. Recuerde que el día de hoy el pico y cédula en toda el área metropolitana es para los números de las cédulas terminados en 1, 3, 5, 7 y 9. Y recuerde también que usted puede pedir esas canciones que quiere grabar en este cassette en la mañana, que van a estar acompañadas de algo de Extreme, con algo de Joan Jett, Gloria Gaynor, Audioslave. Así que ya, programen sus canciones en el 301-286-5114, también en arroba la FM Medellín. Así les doy la bienvenida a este cassette de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, disfrutando contigo en casa. Yeah.

a componer en esta cuarentena, a estar ahí conectaditos con nosotros, enviarnos su canción. Tienen plazo hasta el 18 de julio. Y esta canción, la canción ganadora entre todas las que nos envíen, hará parte de la programación de la FM en Feria de Flores. Así que anímense a participar con nosotros. Y también a pedir sus canciones en el 301-286-5114, a programar este cassette en la FM como lo hacen nuestras queridas clasiadictas. Muy buenos días, mis amigos de la FM. Hola, reportando sintonía el 12 de octubre. Mi nombre es Alba Restrepo. Quisiera programar para grabar en mi cassette de Winger, My The Way. Yo amo los clásicos y escucho la FM siempre. Que pasen un feliz y bendecido día. Hola, buenos días, amigos de la FM. Mi nombre es Milady. Me gustaría escuchar en el hacer Rolling y de Edith de Adele. Muchas gracias, feliz día. La FM. Starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I. It's bringing me out the dark. Comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. So this is love, oh so you tell me as you're walking.

quisiera que me hicieran un favor muy gigante hoy, y es que me le den un saludito a mi hijo Juan José González Ángel, que está cumpliendo 14 añitos. Quiero saludarlo, desearle un feliz cumpleaños y que Dios me lo bendiga siempre, siempre. Lo amo mucho, mucho, mucho. Es mi hijo hombre y quiero desearle lo mejor del mundo en el camino. Aunque a veces no nos entendamos mucho, pero lo amo mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por esa maravillosa música. Hola, buenas tardes, señores de la FM. Un saludo muy especial. Quisiera grabar en mi casé Abra Cadabra de Steve Miller. Un feliz día. Dios los bendiga. Siempre la número uno de los clásicos. Let the fire get higher. Hacemos una pausa. Ya regresa. La FM Medellín.